norte. Se unen los pobres, el rap, mi deporte y los cortes de recursos me tienen haciendo judo contra el gobierno sucio. Revolution All Stars, this is where the song starts. This is Walmapu versus Walmart. Y mucha droga ha llegado a la esquina, directo de los barcos de los narcos en la CIA. Shut down the SOA en América Latina. Años de dictadura, madre desaparecida. Algo nuevo, boy, dame algo nuevo. Antiimperialista, al sistema dale fuego. P.O.E. Rebel D, import our boss. Eyes closed, black man, I can fly like cork. Say the DA, tapping my phone, huh? I'm probably stuffing another gram aloud in this cone, They probably gon' say that I did it though. My chopper hold 100, and I hold it so beautiful. I'm something unusual, like President Maduro on a plane. Put the cane in his lap. America, you gave it to me, I'm just bringing it back. I'm a marijuana soldier, over the apparatus. To every motherfucker on the planet speaking Spanish. Susan Talbot and Ron Johnson, the same person. But I'ma leave this shit alone because it ain't worth it. My soul on the auction, they offer this. And Bernie Sanders, you can suck my dick. Holla at me, Niggas wanna act like poverty is shameful. Tiptoe around the topic, ballerina graceful. I'm a broke nigga, quote, no need to be hateful. I got nothing and need less for this, I'm so grateful. Needless to say, y'all, I'm never feeling playful. There's a low percentage of people who got they playful. We are the original class, broke and hungry. We are the pole class, the police go hunting. Guilty face from birth, told us we were the worst. Motherfuckers have me stealing change out my mama's purse. Curse our mentality, consumption the condition. Creating a consumer off of Hollywood and fiction. Que se vayan, que se avienten, que esta tierra no se vende. Antes de clavar su cara, acataba nuestra gente. Nuestra mente, nuestro ambiente y color. Ellos son extranjeros desde que llegó el primer conquistador. On and on, adivina quiénes son. Los indios, los morenos y los negros de Chile hasta Ferguson. La percusión no para, si yo te contara. América nació libre antes que la cortaran. Respeta a los guerreros que aspiran al sueño. No hay color que nos divida si domina el dinero. De hemisferio a hemisferio, serio criterio, llevo en estéreo. Si es necesario, serio, nos tomaremos el cielo. Esos mares que nos dividen, la línea es invisible. Tan palpable cuando marcan los que mueren, los que viven. Fronteras echan guerra, son líneas en la tierra. Luego suben los muros, el imperio se encierra. Pa' que nadie ingrese, pero igual regresamos. Intentaron matarnos, pero igual la quitamos. No me gana la migra, no me ganan los pacos. Los medios te mienten, quieren mal informarnos. Culpan a individuales por problemas sociales. Criminalizan el hambre, hacen villanos los cesantes. No me quedo con migas más, escucha el grito de acá. A Pachamama y a Yaya la vamos a liberar, ya.